Esto soy yo. En una esquina de la y bailando sola en la pared. Que rápido dije, esa es la que es. Y hablando claro yo no fan también. Yo vine y me pegué. Estaba tocando con su mini mini bataba. Parece que esa ya le gusta y eso se le ve. Bien loco, yo vine.